Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Hoy es lunes, arrancando la semana, pues la primera semana de trabajo de marzo. Ya estamos entrando de lleno al final del tercer trimestre, el primer trimestre de este año, marzo. Vamos a tener temperaturas agradables en esta semana, algo de lluvia quizá por ahí del miércoles con un bajón de temperatura, finalmente uno de los últimos frentes fríos llegando a la península, pero una temperatura sensacional, un día brilloso, días despejados. Quédese con nosotros, arrancamos el programa escuchando Clint Eastwood de esta banda Gorillaz. Esta canción, Clint Eastwood, es el sencillo debut de Gorillaz, a su vez la quinta canción del álbum debut de la banda, lanzado en marzo del 2001. Vamos a tener a Gorillaz aquí en el programa para que nos acompañen los cortes comerciales, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Tenemos noche de especialistas aquí en Fórmula en los Negocios. Me acompaña el ingeniero David Ascorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Robert. Buenas noches a la audiencia. Ya entrando prácticamente en el mes de marzo, como comentabas. Pues como que se anticipa un calor como para verano que... Oye, fíjate que estaba leyendo las noticias que 20 grados abajo la temperatura en el Ártico, sí, cosa sí, que no se había dado en muchos años, sí, en 20 años, 30 años, y pues está derritiendo el Ártico. Sí, algo hay por ahí, porque pues hoy al menos había bastante calor, 30 y tantos grados. 36, 37, sí, alcancé a revisar. Digo, si así está el caminito, ¿cómo estará el pueblito, no? Pues no sé, hay que prepararse, ¿no? No sé si aplique, pronto, pero sí. Y bien, bueno, pues hoy tenemos un tema que elegimos, pues un tema que yo considero muy interesante para las empresas, los amigos empresarios. Es un tema que he denominado innovación comercial interactiva. Me llamó la atención el nombre. Sí, seguimos metidos en el mundo digital. O sea, hay muchas cosas que realmente están cambiando y bueno, realmente muchas empresas aún no terminan de iniciar el cambio, ¿no? O sea, correcto. Siguen metidas en un paradigma que, bueno, lo que intenta este proyecto es un proyecto que es un modelo que he estado trabajando, documentando. Okay. Y bueno, creo que les puede ayudar mucho a los amigos empresarios, ¿no? Primero, pues quisiera desmenuzar un poquito este nombre llamado innovación comercial interactiva, ¿no? Bueno, la innovación, ¿qué es para empezar esto de innovación comercial interactiva? La innovación permite a las áreas comerciales de las empresas, la innovación, interactuar en un mercado altamente dinámico y competitivo, donde estar a la vanguardia asegura su supervivencia. O sea, esto es el punto medular, el punto central de este concepto de innovación comercial interactiva. Es en sí la innovación desde el área de ventas. A veces las empresas tienen ya un producto que pues no se puede modificar o no se puede innovar, digamos, en sí. Pero la base del inicio de la innovación puede estar justamente en las áreas comerciales, es decir, cómo se vende el producto. ¿Cómo Correcto. Entregarlo? Bueno, si simplemente pensamos en el mundo digital y que hoy, pues no sé cómo estará el porcentaje en los mercados, pero las ventas a través de Internet siguen creciendo enormemente, que ya de por sí es una manera nueva de comercializar los productos, ¿no? Así es. Y bueno, por ejemplo, en el caso de ciertos rubros de servicios, pues cada vez más las personas estamos interactuando con estas empresas, ¿no? Entonces, la manera de empaquetar a veces los servicios, presentarlos a través de un buen sitio de internet diseñado concretamente para la atracción de los prospectos, con un mensaje muy claro y muy directo, y sobre todo después de lo que se hace al obtener ese prospecto, lo que sigue, que es justamente la continuación del ciclo de ventas, que es tener la carta de ventas, que bueno, antiguamente se llamaba carta de ventas, donde uno va expresando... Correcto, el procedimiento de ventas. De ventas. Aunque yo siempre, yo lo he manejado durante muchos años, que tiene que ser un proceso cara a cara, aunque sea a través de un medio digital. Pero bueno, tiene que haber la interacción. Depende, muchas veces depende del tipo de producto, de servicio, de mercado, de las variables, ¿no? Hoy por hoy, definitivamente, los productos o los servicios que se manejan, que tienen un mayor valor, sí Correcto. Son cara a cara. O sea, sí hay que realizar todo el proceso de generar esta empatía, esta Correcto. Comunicación, confianza, esta confianza, Ajá. todo esto, para poder colocar un servicio, un producto de alto valor. Un producto de alto valor a través de medios como un e-commerce, yo tengo mi cierta reserva de que funcionen como tal, ¿no? O sea, tendríamos que tener, más bien el retail sí funciona para comercio electrónico. O sea, si vas a vender un celular, si vas a vender un equipo de una bocina, si vas a vender Sí, electrónicos o, bueno, incluso hasta percederos, super, porque etcétera, ¿no? Walmart entró de lleno a esta nueva modalidad de e-commerce, ¿no? Así es. Sin embargo, bueno, también la parte de cuando se venden servicios, sí se requiere tener la confianza, este ciclo de ventas, que es de productos de alto valor, ¿no? Entonces, bueno, la innovación comercial interactiva lo que trata o lo que quiere es hacer que las empresas tengan este modelo que está formado de cuatro elementos que vamos a estar comentando más adelante. Correcto. Oye, antes de entrar en esto, te hago una pregunta. ¿Los departamentos, las áreas comerciales, ¿en qué se tienen que preparar para este proceso innovador, interactivo? Mira, precisamente uno de los temas que también se han tocado aquí en Fórmula de los Negocios, lo mencionaban la semana pasada, en la cuestión de las habilidades o de la inteligencia digital. Correcto, correcto. Sí, el sábado fue un programa. Se manejó estos elementos que son justamente los que ya las nuevas generaciones están trayendo y que, si bien no tienen a lo mejor hoy por hoy el poder adquisitivo para adquirir cierto tipo de bienes y servicios, sí tienen ya la inteligencia digital conectada para poder interactuar prácticamente en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, creo que ese es un elemento muy importante para las empresas, tener esa parte de inteligencia digital. Pues amigos, los invitamos a que busquen en nuestra plataforma el programa precisamente del sábado pasado, donde hablamos con el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor, hablamos precisamente de la inteligencia digital y es ese proceso de adaptación que todo negocio debe de tener con miras al mundo digital. Y digo con miras, pero ya no hay que esperar, ya no hay que esperar a ver qué va a pasar. El mundo digital está encima de nosotros y tenemos que adaptarnos. Esa es la inteligencia digital. Pero bueno, vamos a seguir platicando aquí con el ingeniero David Ascorra. Creo que es muy interesante, sobre todo a todas aquellas áreas comerciales y de ventas. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Dirty Harris es la canción que estamos escuchando de Gorillaz, del segundo álbum de estudio Demon Days. Buena música, estos de Gorillaz tocan buena música. Ellos alcanzaron el puesto número 6 en el Reino Unido con esta canción, Dirty Harris, haciéndole un homenaje a Clint Eastwood con esta famosísima película Dirty Harris de los 70s, creo. Pero buena música, buena selección, gracias que nos acompañan. Estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán, Fórmula en los Negocios, y estamos en vivo en Facebook Live. Acá nuestro community manager Ricardo Anaya está haciendo malabares con el Facebook Live. Ricardo Tapia. Anaya. Es que ya los traigo hasta... Te van a acusar de plagio. No, sí. Ricardo Tapia, el chico maravilla, aquí con Facebook Live. Así es de que acompáñenos este corte comercial platicando con el ingeniero David Ascorra, del director del portal Líder Ejecutivo, y estamos hablando sobre este tema tan importante, David, que es la innovación en las áreas comerciales, ¿no? La interactividad. Pero a ver, explícanos. Bueno, pues para retomar el tema, hablando de esto que es la innovación comercial interactiva, tiene cuatro elementos. Bueno, yo los he incluido, estos cuatro elementos que son súper importantes para que las áreas comerciales tomen en cuenta. La número uno es la innovación disruptiva. Ajá. O sea, tenemos 40 años o tenemos 20 años vendiendo lo mismo de la misma forma, con los mismos clientes, sí, con los mismos mercados. Y lo único que nos damos cuenta es de que se va achiquitando el mercado con cada año que pasa. Nos cuesta cada vez más trabajo. Aquí es donde la innovación disruptiva entra en acción. Y para entender un poquito también este término de innovación disruptiva, pues la palabra innovación se refiere simple y sencillamente a mejorar algo. O sea, no necesariamente es inventar. No necesariamente a nivel de mejorar el producto, que debe de estar por siempre establecido, que un producto tiene que ir evolucionando, pero mejorar la manera de mercadearlo. Así es. Como lo hizo Steve Jobs. Es un ejemplo. Cuando sacó el iPod. Exactamente. Es una manera de manejar innovación, que es mejorar el producto, pero también que se incluyan a quienes son afectados de manera indirecta. Por ejemplo, un ejecutivo de ventas también tiene que, de alguna manera, ser innovador a través de una disrupción. Es decir, tiene que empoderarse para poder conectar precisamente con sus clientes, ¿no? Fíjate que he estado observando que en muchas empresas, sobre todo startups, están entrando en procesos disruptivos, pero hacia que sus productos o servicios satisfagan una necesidad social. Es lo que se llaman las B Corps, empresas que se olvidan un tanto de la acumulación de riqueza y hacen una redistribución de acercar un producto en términos muy accesibles para las gentes más necesitadas. ¿Eso lo podemos considerar una disrupción en un mercado comercial? Es totalmente correcto. Precisamente una disrupción es una decisión que permite introducir un nuevo camino para nuestros productos. Correcto. O sea, para llegar al mercado, una disrupción es precisamente encontrar un nuevo camino para que llegue ahí, ¿no? Entonces, esto provoca un cambio acelerado en el ciclo de vida del producto. Evidentemente, en esta disrupción comercial debes de tomar en cuenta, como lo dijiste, los stakeholders. Así es. O sea, ya no nada más los clientes, sino todas las personas que están relacionadas con tu empresa. Así es. Que es tu comunidad, son tus empleados, tus socios, tus clientes, tus proveedores, o sea, todo ente social que esté relacionado con tu empresa deben de percibir esta disrupción en tu modelo comercial. Así es, y precisamente esta innovación disruptiva lo que permite es que el producto o el servicio sea protegido por la propia sociedad, por la comunidad. O sea, correcto. De alguna manera lo que tú hagas, bueno, ¿por qué le compras a esta persona? No, pues es que desecha correctamente sus residuos y los coloques. Es este correcto, eco-friendly, sí, ¿no? Es ecológico. Entonces, estaba yo viendo en Europa, en Holanda, hay un supermercado que ya puso un pasillo completo donde todo lo que hay en ese pasillo no incluye plástico para nada. No, y bueno, otro ejemplo es justamente el caso de Grupo Modelo. Correcto. Que, que recientemente ya recibió una certificación de parte de Profepa, en la cual, bueno, pues... De industria limpia. Industria limpia. Eso precisamente es una manera de innovación disruptiva. ¿Por qué? Porque de alguna manera es un producto que se va a introducir al mercado, es una nueva manera, pero además está involucrada con todo lo que es la comunidad. Y ya está pidiendo o le dieron la certificación ambiental de cómo fabricas la planta de cervecería de yucateca aquí en Junucba, ¿no? Es otro ejemplo. Es un ejemplo de disrupción, ¿ok? Y bueno, otro elemento importante en en esta innovación comercial interactiva es justamente la comunicación interactiva. ¿A qué se refiere esto de comunicación interactiva? Se refiere a una acción recíproca entre dos o más personas. O sea, la interacción es una manera en la cual las personas nos comunicamos. O sea, para que exista comunicación, tiene que haber la emisión del mensaje y la recepción del mensaje. Pero la interacción regresa ese mensaje a quien lo emitió. Entonces, es un ciclo. Correcto. Esta comunicación interactiva, bueno, al menos en el caso de Mérida, como comentabas, la venta de productos y servicios aún se basa en las relaciones humanas, ¿no? Fíjate que en este proceso de comunicación, yo siempre he definido la comunicación como la respuesta que recibes. O sea, sí es, obviamente, un emisor, un receptor, el medio de comunicación, pero eso lo hacen muy bien las computadoras. Pero los seres humanos, la comunicación verdadera es la respuesta que recibes a lo que dijiste o a tus acciones o a tu... Y eso también se refleja en la medida comercial, que cómo haces reaccionar a tus clientes con tus acciones comerciales. Sí, aterrizando eso, justamente aterrizando ese punto es, a veces mandamos una cotización. Correcto. Por correo, por decir, inclusive hasta por WhatsApp la mandamos. Correcto. ¿Sí? O la factura. Y creemos que ya por el hecho de darle enviar o send ahí, ya se acabó el ciclo, ¿no? No, correcto. ¿Qué pasa? No hacemos lo que sigue. Y lo que sigue es encontrar la manera de interactuar con nuestro cliente, con nuestro patrocinador, para asegurarnos de que haya recibido inclusive el documento y 5 días después preguntar si todo ha sido correcto como él se esperaba. Esta interacción a veces la queremos dejar un poco en manos de la inteligencia artificial. Supongo que lo leyó. O sea, Yo me acuerdo que antes decíamos, oye, es que no me llegó el fax, y mira de cuánto estoy hablando, ya no existen los faxes, ¿no? Y era imposible que no te llegara un fax, ¿no? Sí, entonces, es precisamente una manera de asegurar, ¿no? Es la interacción o la comunicación interactiva que también se integra a este modelo que estoy planteando, ¿no? Y también el mundo digital nos permite interactuar, o sea... no es en un solo sentido la comunicación, sino sí nos permite entender y recibir la respuesta del mercado. Es correcto. Bueno, un punto más rápidamente es la tecnología. Ok. ¿Qué es la tecnología? Es un conjunto de conocimientos que permiten crear bienes que facilitan la adaptación del medio ambiente y la satisfacción de las necesidades humanas. Fíjate. O sea, el papel de baño es tecnología. Correcto. Sí. Entonces, porque fue diseñado así es mediante ciertas acciones para satisfacer una necesidad a veces humana. Cuando hablamos de tecnología creemos que una app y solo se reduce a que una app sea una tecnología teléfono. Y no, hay que abrirnos entonces en las empresas, hay que encontrar tecnología para que nuestro proceso comercial pues sea eficiente. Y además puede ser el camino, una vez que entiendes esa tecnología, de encontrar los caminos disruptivos para mejorar el producto. Es correcto. Fíjense, amigos, qué interesante cómo desglosar estos términos de este concepto de innovación comercial interactiva. Pues buen tema que nos trajiste, David. No se me vayan, amigos. Gracias a toda la gente de Facebook Live que nos sigue. Cámbiele, métase al radio. Estamos en el 94.5 de Radio Fórmula Yucatán o en nuestra página www.formulalosnegocios.com.mx para que nos escuche. Dígale donde dice escuchar en vivo y ahí nos puede seguir escuchando el programa completo. Gracias. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Feel Good Inc. se llama esta canción de la banda virtual británica Gorillaz. Esta es la sexta canción de su segundo álbum, Demon Days. Buena música, estos británicos siempre tienen buena música. Y bueno, felicitar a nuestro director que se ganó 2 Óscares. Bueno, ganó 4 Óscares de 13. La película esta de Shape of Water. Oye, ¿qué? No la he visto, fíjate, pero estuve leyendo las críticas. Qué bueno que ganó este señor Guillermo del Toro. Ganó el mejor director y la mejor película. Es un exitazo eso, el pues ganar el Oscar. Es una posición a nivel mundial. Un liderazgo. Sí. Y bueno, lo interesante fue parte del mensaje de que él se ha mantenido en una línea de innovación. Correcto. El tipo de cine que maneja, no soy crítico de cine, pero sí, no, pero el tipo de cine que maneja. De fantasía. En El Laberinto de Fauno, por ejemplo, es, la he visto como 5 veces. Ándale. Y siempre me sorprende, siempre le encuentras cosas, ¿no? Y hoy con esta nueva película, pues les manda un mensaje a los jóvenes y les dice que precisamente que haga, o sea, que se agarren. Que se puede, que agarren, pues, que agarren. Fíjate que ese mensaje creo, porque la crítica, muchos dicen que pues eso no es una película mexicana, pues no, es una película norteamericana. Ese cuate tiene muchos años viviendo en Estados Unidos, es norteamericano, es inmigrante en Estados Unidos, pero no se le olvida su raíz. Y yo creo que ese es el valor importante que le da el toque de lo que se puede hacer. Así es. Que es el mensaje a los jóvenes aquí en México que empiezan a hacer ese nivel de películas. Sí, atreverse a atreverse a eso, ¿no? O sea, a que sí se puede, ¿no? O sea, es pero como... bueno, ahí tiene usted. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Las Américas, todos los que fueron un éxito, la octava carrera de Grupo Sadassi, más de 3,000 corredores, un lleno espectacular. Y bueno, usted tuvo la oportunidad de conocer y recorrer el fraccionamiento Las Américas. Grupo Sadassi, este fraccionamiento ubicado en una zona privilegiada de alta plusvalía en el norte de la ciudad de Mérida, ha logrado tener la calificación de excelencia entre sus propios colonos y sus clientes, siempre con mejoras. Acaban de presentar hace unas semanas los nuevos modelos 2018 en Las Américas, así de que, amigo, yo lo invito a que se dé una vuelta, recorre el fraccionamiento, platique con los asesores certificados de Grupo Sadassi, porque puede usted estrenar casa en lo que menos usted piensa le puede tomar. No retrase más esa decisión. Ellos tienen asesores que le van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio para invertir. Yo creo que es el momento de hacerlo. Yo sé que la incertidumbre económica y que la crisis, pero eso, amigos, se rebasa con un nivel de decisión asertiva y que usted vaya y platique con nuestros amigos de Sadassi. Créanme, le van a ayudar a encontrar cómo estrenar casa. Márqueles, haga una cita con los asesores 941-2185. También por internet, métase a su página www.sadasiyucatan.com.mx y en las redes sociales, sígalos en Facebook, Twitter y YouTube como Sadasi Mérida. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña aquí en el estudio el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y estamos platicando sobre este proceso de innovación comercial, innovación comercial interactiva. ¿Con qué seguimos, David? Muy bien, pues el último de los elementos que conforman este modelo es justamente, ya hablamos de la innovación disruptiva, ya hablamos de la comunicación, uh-huh. Ya hablamos de la tecnología, uh-huh. ¿Sí? Y el elemento, la cuarta pata de esta mesa es el equipo humano, o sea, las personas. Creemos que aun cuando existen adelantos tecnológicos, el factor humano es importante porque finalmente es a las personas a quienes buscamos pues para acercarles nuestros productos o servicios. Correcto. Las personas están en el centro de esta estrategia. O sea, no está enfocado esto de innovación o estos términos de innovación comercial. ¿Sí? Están enfocados a las personas. Correcto. Entonces, y obviamente está diseñado para poder romper el paradigma comercial que hoy tenga la empresa y a través de la propia gente del área comercial. A veces hay gente muy valiosa en el área comercial que, bueno, pues debido a la forma o a lo mejor a la inercia de muchos años, pues se siguen manejando las cosas desde siempre, desde la misma forma, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tienen el conocimiento o la expertise del producto, del mercado, y ellos son los que en un momento dado, a través de un coacheo a un área de comercial, pueden aflorar. Correcto. Muchísimas mejoras al área comercial. O sea, por eso este modelo trata de integrar a la parte humana. Que finalmente creo que es esta teoría de hace muchos años, de back to the basics. O sea, los seres humanos terminaremos siempre enfocándonos en una comunicación unipersonal o bidireccional, o sea, entre personas. Finalmente, inclusive leía yo un artículo, no me acuerdo de quién, en el World Economic Forum, que decía que hay dos mundos en el aspecto de la inteligencia artificial. Los que son tecnológicamente optimistas y los que son tecnológicamente pesimistas. Los optimistas dicen que la inteligencia artificial va a ser una herramienta para que los seres humanos se comuniquen mejor entre ellos. Y los pesimistas son los que se van al temor de que la inteligencia artificial sustituya a los humanos en los procesos de comunicación. Yo creo que eso no va a pasar por mucha inteligencia artificial que tenga un robot. Sí, justamente, y bueno, y tocando un poco el tema del cine, para los amigos radioescuchas que hayan tenido la oportunidad de ver, hay una película que vi hace un par de semanas en Netflix que se llama Her, o sea, ella. Uh-huh. Y este actor, Joaquín Phoenix, es el protagonista. Ha estado en otras películas, es un actor muy importante. Bueno, tocan precisamente el tema de la inteligencia artificial, o sea, es la interacción entre una persona y un software, un sistema operativo, uh-huh, a través de un Bluetooth, a través de una aplicación, y él sostiene una relación, uh-huh, romántica con este software. Correcto. Y al final de la película, no es un final inesperado, por eso lo puedo compartir, ¿no? Sí, no es un spoiler ni nada. Al final, él se da cuenta o le pregunta al sistema que con cuántas personas interactúa al mismo tiempo. Y el sistema le dice que, no sé, le da un número como de 6,000. Ajá. Entonces él se siente decepcionado porque no es una sola persona. No es biunívoca, sí. Así es, no es un tú y yo. Correcto. Como todos los humanos, o muchos pretendemos de los humanos, que queremos correcto. Entender que eso es así, ¿no? Pero ya con el software, cuando se da cuenta que hay 6,000, bueno, pues se rompe el encanto. Uh-huh. Y justamente hace sentido el comentario tuyo de que es un mundo de la inteligencia artificial en la cual los pesimistas recaen en este punto. Al final, lo que queremos es estar en contacto con otros humanos. Correcto. Eso es el back to the basics que no se nos debe de olvidar y que no le tenga usted miedo a la tecnología. Usemos la tecnología a nuestro favor para que nos permita mantener estos procesos de comunicación. Y es más, hasta Jack Ma, que ahora lo he traído muy seguido por todo lo que ha dicho o lo que dijo en Davos, que debemos de introducir también la inteligencia, no nada más la inteligencia digital, sino la inteligencia del amor en las empresas, independientemente de la tecnología, que eso va a ser lo que nos va a diferenciar entre humanos y las máquinas, el amor. Interesante los comentarios, ¿no? Pero bueno. Y bueno, ya como una reflexión final en cuanto a estos elementos, el objetivo principal de este modelo de innovación comercial es pues un motivo muy simple, es maximizar la rentabilidad de la cartera actual y facilitar al área desarrollar nuevos productos. O sea, vender más. Vender más. Claro. Vender más y tener más rentabilidad. Y sobre todo la rentabilidad, ahora que es tan importante porque pues los precios de los productos han tendido a ir a la baja en muchos aspectos comerciales, aunque bueno, no todos. Pero bueno, vamos a seguir platicando de esto, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Where you can't get what you want, but you can get me. So let's set up and see. Cause you. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. On Melancholy Hill es la 10ª canción del álbum de Gorillaz, Plastic Beach. Oye, de veras, estuve viendo algunas escenas de la cantidad de plástico que está contaminando los océanos. Verdaderamente, no recuerdo, pero era del tamaño de una isla, creo que de Manhattan, lo que está en el Atlántico Central, no sé dónde, que se está acumulando de plástico. Debemos de dejar de usar el plástico. Y mira, por el Plastic Beach, el nombre del álbum de este álbum de Gorillaz. Así, yo, amigos, de veras, yo los invito a que en lo posible ya no usemos plástico. Es altamente contaminante y vamos a tapar el océano de plástico, no puede ser. Pero bueno, gracias por la compañía. Buena música, Gorillaz, esta banda británica de música electrónica que nos acompañó esta noche, gracias a Juan de Dios. Y bueno, también le mando saludos al licenciado Juan Carlos Lara, que nos está escuchando, como siempre, todas las noches nos escucha. Te agradezco, Juan Carlos, que nos escuches. Sí, te vamos a invitar un día al programa para que vengas a hablar. Ya sabes que hay muchas cosas que pones que estas todavía no son horas de adultos, así es de que no las puedo decir, pero te mandamos un cordial saludo. Y déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Adibor, la primera agencia de marketing digital que verdaderamente está revolucionando la manera de cómo nos transformamos digitalmente. Vuelvo a invitarlos a que escuchen el programa del sábado, bájelo de nuestra plataforma. El ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor, nos platicó el tema de la inteligencia digital. Y bueno, usted le quiere entrar al mundo digital a través de su empresa, pues tiene que platicar con la gente de Adibor. Son especialistas certificados que le van a ayudar a encontrar la mejor manera de entrar al mundo digital. Adibor, métase a su página www.adibor.com.mx. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, que también nos trae temas cada 15 días importantes sobre este mundo digital. Este tema me encantó, ingeniero, porque habla sobre innovación comercial interactiva. ¿Con qué cerramos la conversación de hoy? Muy bien, pues bueno, resumiendo, este modelo y para quien nos escucha, nos acaban de sintonizar ya casi al final del programa, platicamos de un modelo en la cual se hace la innovación en el área de ventas de una empresa. Entonces manejamos cuatro puntos importantes, que son la innovación disruptiva, la comunicación interactiva, la tecnología y el equipo humano. Entonces, conjuntando estos elementos, el objetivo principal de este modelo es maximizar la rentabilidad de la cartera, que es la ilusión de todas las empresas, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, pues ¿cómo le podemos hacer para poder acceder a este modelo? Bueno, hay algunos requisitos que se necesitan, ¿no? Antes de iniciar la aplicación de este modelo de innovación comercial interactiva, será necesario conocer el plan estratégico de la empresa. Por supuesto, bueno, debe de establecerse. Debe estar, sí, pero bueno, muchas empresas no tienen el formalmente el plan estratégico, o bueno, al menos el dueño debe tener muy claro a dónde quiere llegar con su empresa. Claro, claro. Que aunque suene a chiste, pareciera que a veces no lo tiene muy claro, ¿no? Sí, hay muchos que te dicen, ¿no? ¿Por qué estás en este negocio? La verdad que no lo sé, pero ya estoy aquí. Sí, de veras, Y bueno, y también es importante considerar que pues la organización tiene que estar dispuesta a apoyar el 100% pues a la implementación de este modelo, ¿no? Entonces, será primordial establecer una comunicación eficiente con el personal. Esto es algo que yo recomiendo muchísimo a los empresarios. A veces solo llaman al contador y al gerente de ventas y entre los tres descomponen el mundo y la empresa. Y nadie se enteró de nada. Cierran la puerta y dicen, bueno, sí, seguimos, que vamos a hacer el pedido para Campeche. Sí, porque muchos empresarios seguimos pensando que todo gira alrededor de los costos. Sí, es correcto. Y bueno, yo sé que hay toda una teoría de costos y es una materia que se estudia en contabilidad, pero el mundo no nada más es de los costos. Estamos hablando de estos procesos disruptivos, nuevos mercados, innovación, evidentemente tienen costos, pero pues hay que entrarle. Sí, ¿no? Y uno de los elementos que ahorita que se mencioné el ejemplo del empresario, pues hay por ahí un artículo muy interesante que les recomiendo en el portal Líder Ejecutivo, que es conocer el síndrome de Blancanieves, que es el que muchos empresarios sufren o sufrimos. A ver, ¿cuál es? El síndrome de Blancanieves es de la reina de Blancanieves, de la madrastra, ¿no? Porque malévola. La malévola se pone frente al espejo y le pregunta que quién es la más bonita o el más bonito. Correcto. Y entonces, esto trae como consecuencia una ceguera. El hecho es de que el dueño muchas veces no obtiene de sus colaboradores una sinceridad o una respuesta adecuada. Exacto. Entonces, pues crece creyendo que es que eres Dios. Que eres Dios. Entonces, ¿qué horas son? Te decía el jefe. Razón. Las que usted diga, mi jefe, a ese es al que contrataron. Sí, y bueno, pues sí, los empresarios sí les invitamos muchísimo a que reconsideren o consideren ese tipo de trabajo que es implementación de modelos de cambio dentro de la organización. Se correcto. Pueden acceder a través de coaching, a través de talleres, o sea, hay maneras de poder acceder. Y bueno, hoy en día existen muchas herramientas tecnológicas disponibles, que es por ahí donde a veces recae todo, ¿no? No porque viste un video o viste un videíto en internet de un nuevo software, lo vas a adquirir, lo vas a querer meter a tu negocio, ¿no? No. Claro, hay que entrar en un proceso de adaptación, diría, ¿no? Que es parte de la inteligencia digital, ¿no? Así es. Y bueno, la realidad es de que, bueno, las empresas mantienen paradigmas comerciales de muchos años y que, bueno, esto siempre llega a un punto en el que va a tener que cambiar, ¿no? El tiempo no perdona. Y si hoy tienes un cliente que tiene tu misma edad y no estás atendiendo a esos nuevos mercados, entonces tu destino ya tiene plazo. Correcto. Todo el tiempo es tiempo de cambio y adaptación. Fíjate que no me acuerdo hace cuánto se acuñó que vivimos en épocas de cambio, ¿no? Que el cambio es constante y no sé cuánta cantidad de frases que vienen con el cambio, pero verdaderamente el cambio empieza cuando te haces consciente de estas cosas. O sea, mientras tú no aprendas estas cuestiones o indagues en estos temas, no vas a ver el cambio. Siempre vas a estar esperando que el cambio llegue de fuera para que te lo den o te lo hagan, o como tú dijiste, que pensamos que la tecnología es va a resolver el problema. Es correcto. No es así. Nunca ha sido así. Entonces, sí, pues a nuestra audiencia, si conoce a alguien que pueda requerir en un momento dado alguno de estos servicios, llámenos, estamos... Claro. Estamos ¿dónde para te pueden localizar, mi búsquenme, querido ingeniero? Búsquenme por internet. Mi correo electrónico es david.ascorra@gmail.com. Y que te lean también en sí, el portal consulten, ejecutivo. Compartimos mucha información que creemos que es de utilidad. Y bueno, la verdad... es un excelente foro de la radio de Fórmula en los Negocios, pues para poder compartir un poco de la información que nosotros manejamos. Pues ahí está, ahí tiene usted la información. Usted es el único que puede tomar la decisión de hacerlo disruptivo, pero tiene que tomar la decisión. Lo que le hemos dicho en este programa, no pretendemos quién ser para decirle lo que tiene que hacer. Le ponemos en la mesa lo que otros hacen, lo que pensamos que debe de establecerse. Usted toma la decisión, pero le pido un favor, hágalo. Hágalo. Si no le sale, pues lo cambiamos, pero hágalo, que esa es la parte de la acción. Pues muchas gracias. Gracias, Roberto. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.